De nuevo, igual a darle la nota. ¿Cuál es el servicio público que hizo relación con migración en Chile? No me voy a decir el registro civil. O el departamento de extranjería de la municipalidad. ¿Ya? Esas son cosas como generales que se saben en la materia de migración, pero no le voy a preguntar, por ejemplo, dígame el artículo tanto, en qué artículo está la visa humanitaria. No, siempre voy a preguntar así como en general y como conceptos para que ustedes estén claros. Entonces, seguramente la materia en clase no la vamos a alcanzar a ver entera, ¿ya? Pero lo que les voy a consultar en el certamen va a ser acerca de lo pasado y acerca de las visas humanitarias. Visas por razones humanitarias que lo vamos a tratar de ver y adelantar un poco hoy día y la próxima clase, porque nos quedaría una sola clase antes del solemne. Porque después viene el fin de semana, la semana 18. Y el único viernes que nos queda de clase es el próximo. ¿Ya? Y en la PPT que les subí, bueno, está el marco legislativo, ¿cierto? Y está el contexto histórico más o menos de la migración en Chile, que se divide en tres grandes contextos, ¿ya? Uno que tiene que ver con un tema de colonización, el siguiente periodo que se reconoce históricamente que tiene que ver con el tema de la migración en el contexto de la dictadura cívico-militar, y luego el contexto que hoy en día estamos viviendo bajo la ley 21.325. Eso es lo más importante que tienen que tener bien claro, ¿ya? Eso sería a grandes rasgos, y las visas humanitarias la verdad que es muy fácil, pero eso tienen que tenerlo así bien clarito, quién la puede solicitar, para quiénes son, etcétera, etcétera, ¿ya? Gracias. Yo les paso la asistencia. Pero no, o sea, en la institución académica dice que no hay asistencia. No, el cuarto cumpleaños no es. Sí, súper. Igual nos dicen que tenemos que pasar la asistencia. Sí. Porque puede haber que un alumno esté peligrando en otras cosas, entonces toman en consideración eso. Ya. Uy, qué terrible, se me olvidó de la... Hay un compañero que viene en el taco, profesor, que vaya por la City, don Néstor Hermosillo. Ya. Presente. Camila. Felipe no está. Uy, Felipe está abajo, no lo alcanza. Fabiola, Nelson aquí viene en camino. Bárbara. Y Cecilia tampoco está. Ya. ¿Les gustó el seminario? Oh, sí. Sí, estuvo bueno, ¿cierto? Fue muy bueno. Sí. Yo estaba anotada, pero no pude separarme. Para otra oportunidad y cuando hagamos más seminarios. Todo muy, muy bueno. El colega de Santiago, el caso que expuso, estaba bien entretenido también. Pero nosotros, entonces mejor. La abogada que habló sobre el refugio era de los mismos ustedes, ¿sí? Sí, dos éramos del servicio. Sí. ¿Cuántos son ustedes? ¿Son seis? Sí. Somos los que estábamos ahí. Sí, como ahora. Sube poquito, para la cantidad. Y de estas oficinas de migración, aquí me consta que solamente la de... Solamente esa, es un servicio y es una dirección regional. Es como, por ejemplo, el Servicio Nacional de la Mujer, la dirección regional. Esto igual. Antes era que dependían de las delegaciones provinciales. Ya, Fabiola, ¿quiere empezar usted? Oh, ¿Por qué? Ya me mato. ¿Cómo la vamos a pasar la gente? La que se llama Mono. ¿No tiene un pente? La tengo en el WhatsApp. Y el correo. ¿Se la manda el correo? ¿Usted tiene su correo abierto ya? De la U. Es una voz visual, no más profundo, no, pero... O abre aquí usted su correo y lo proyecta. Eso es mejor. Yo me siento aquí. Ya. ¿Cómo está funcionando el proyector? Sí, todo eso. No, porque esto tiene que tener la cámara. No tengo el control. Porque eso está. Mira. Eso está apagado. Si no, no, no, pues si nadie más trajo PPT. ¿Para qué? Raúl, ¿cómo trajiste? Sí. Ah, no, sí, no, eso, ¿no? Buen rato. Buen rato. No, pero para la luz. A ver. Sí, porque no se abre. Ahí en la gente. Ay. Ah. Oh, ya no miren. Ay. No miren los WhatsApp. Sí, no miren los WhatsApp. No, chicas. ¿Dónde lo tengo? Se me olvidó. Se me quedó pegado encima. Ahí está. ¿Dónde está esta cosa? Hola. Vamos a poner ahí. No, ya que lo quieres. Déjeme poner aquí cerca de mí. Para poder presentar una política pública relacionada a la niñez migrante en Chile. Ya esto está derivado, ¿cierto?, de la ley 21.325 y relacioné toda esta información a través de un organismo que sería una fundación, en este caso supuesto y ficticio, dependiente de la Municipalidad de Hualpén. ¿Ya? Hay que ir con el caso convenio. No. Bueno, no. Ya. Bueno, algo sobre la fundación en este caso, ¿cierto? Que me tocó. Esta es una fundación dependiente del municipio de la comuna de Hualpén. Y la idea, ¿cierto?, de esta fundación, que es dependiente del municipio, es poder propender las garantías, ¿cierto?, y los derechos de la infancia migrante que está asentada en nuestra región y principalmente en la comuna de Hualpén. ¿Ya? Es una fundación, ¿cierto?, que aplica políticas públicas que van adecuándose, ¿cierto?, año a año a la realidad de la comuna en relación a la llegada de nuevas familias migrantes, pero por sobre todo, ¿cierto?, orientada a la protección y al garante, ¿cierto?, de los derechos de los niños migrantes, ¿ya? Vamos a ir conociendo más allá todo lo vinculado con la ley 21.325, a qué derechos y a qué objetivos está apuntando esta fundación, ¿ya? Esta fundación principalmente funciona a través del voluntariado y se sustancia en los recursos que va aportando la municipalidad en virtud, ¿cierto?, de la realidad país que vivimos hoy. Vamos a hablar un poco del interés superior del niño, niña y adolescente. Este está establecido en el artículo 4 de la ley 21.325. Les voy a dar lectura para que nos podamos un poco enfocar en este principio, que independiente, ¿cierto?, de los 12 principios existentes en esta ley, este y unos pocos más son un poco el fundamento de la ley en sí, que busca, ¿cierto?, proteger y garantizar los derechos humanos, pero a su vez los derechos humanos de los niños, ¿cierto?, que vienen con estas familias migrantes. El interés superior, ¿cierto?, del niño o niña adolescente, el Estado adoptará todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales necesarias para poder asegurar el pleno ejercicio y goce de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, consagrados en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile, y que se encuentran vigentes desde su ingreso al país y cualquiera sea la situación migratoria de sus padres o de los adultos que los tengan a su cuidado. Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que incurrieran en alguna infracción migratoria no estarán sujetos a la ley, no estarán sujetos a las sanciones previstas en esta ley. Bueno, para explicar un poco el principio, este principio está a mi juicio, íntimamente relacionado con los derechos humanos que detentan todas las personas. Esto independiente, ¿cierto?, del país de origen que estos tengan. Porque al día de hoy, ¿cierto?, podemos ver que no solamente existe la residencia de niños migrantes juntamente con sus familias de una nacionalidad determinada, sino que podemos ver que tenemos múltiples culturas, ¿cierto?, asentadas en nuestro país. Pero lo más importante de los principios que establece esta ley, pero principalmente del principio que yo escogí poder comentarles, es que es una protección y una garantía en razón de la humanidad. Esto sin tener distinción de dónde provengan estos niños, considerando de que los niños son sujetos de derecho y adicionalmente son, entre comillas, ¿cierto?, más vulnerables a sufrir cualquier tipo de agresión, ya sea legislativa, administrativa o en el diario vivir, ¿ya? Bueno, dentro de esta fundación que creamos para este sistema, ¿cierto?, y para esta presentación, objetivos como políticas públicas, ¿cierto?, es poder propender el acceso a la educación gratuita y obligatoria. Este es un punto bastante importante, porque es posible que se pueda dar, ¿cierto?, dentro del margen de la migración, en donde estas familias no conozcan sus derechos, porque sea que puede que vengan de un país en donde sus derechos no fueron respetados, puede ser que no conozcan, ¿cierto?, los derechos que pueden detentar en nuestro país. Y uno de esos es la educación gratuita y obligatoria, es decir, que no se les margine de poder obtener educación y que no se les cobre algún gasto o dinero adicional para poder optar a ello. También el punto número 2, el acceso a servicios de salud. El acceso a servicios de salud también es un punto importante, que es la salud y el bienestar, ¿ya? Como política general, ¿cierto?, el acceso a los servicios de salud, incluidos los controles médicos, pero como incorporación a un plano, a una política, ¿cierto?, de este tipo, es poder generar programas de apoyo y aprendizaje, ¿cierto?, y de asesoría en la salud comunitaria. Es lo mismo que yo creo que muchas veces sucede, que estos niños se ven vulnerados en sus derechos, no necesariamente porque como país no tengamos las herramientas para poder otorgarles protección, que las cuales nosotros hemos establecido en nuestras leyes y en los tratados que Chile ha firmado y ha ratificado, sino que muchas veces pasa que no tienen la información necesaria y esta fundación, dentro de su objetivo, ¿cierto?, es poder otorgarles la información necesaria para que puedan acceder a estos servicios, ¿ya?, de salud y bienestar. Así también ofrecer, ¿cierto?, protección legal y derechos. Esta fundación también en su política pública quiere poder establecer, garantizar los derechos de los niños migrantes, ¿cierto?, que estos sean respetados, incluyendo la protección contra los abusos, explotación y negligencia. Ahora, la incorporación al plan de esta política pública es que dentro del voluntariado, ¿cierto?, del que cuenta esta fundación, hay asesoría jurídica para que ellos puedan ser también protegidos y a través de sus familias, lógicamente, puedan verse exentos de vulneraciones de tipo legal. Así también, el punto número 4, que es la regularización del estatus migratorio. En este caso, es facilitar la regularización del estatus migratorio para asegurar, ¿cierto?, un efectivo ejercicio de sus derechos. ¿Cuál es la planificación de la política pública de esta fundación? También, en conjunto con el área jurídica de los colaboradores, ¿cierto?, es poder darles asesoría jurídica y prestarles también asesoría y apoyo en la gestión, ¿cierto?, de su regularización migratoria. Generar una integración social y cultural, esto fomentar, ¿cierto?, el poder incluir en programas culturales actividades extracurriculares y de servicio y orientación para poder ayudar a los niños, ¿cierto?, a adaptarse al entorno. Debemos entender, ¿cierto?, que dentro de todo lo que genera la migración debe ser extremadamente difícil el poder adaptarse junto a sus familias a una sociedad que ellos no conocen. Entonces, esta fundación también busca, a través de sus políticas públicas, poder propender, ¿cierto?, la integración de estas familias y de los niños, sobre todo, que para ellos puede generar grandes impactos en su adultez, si son sujetos, digamos, de vulneraciones o de no conocer o no poder lograr integrarse a la sociedad que ellos están en el día de hoy viviendo, ¿ya? Otro punto, ¿cierto?, que a asociar a esta política pública es poder generar una asistencia social y económica, ¿ya? Poder apoyar económicamente a estos niños, ya sea, ¿cierto?, sus necesidades básicas, juntamente con sus familias, esta fundación busca, ¿cierto?, a través del voluntariado y de aquellas personas que generan un apoyo económico, el poder ayudarlos a sustentarse. Porque dentro de todo, independiente, ¿cierto?, del principio el cual yo abarqué, que es el respeto, ¿cierto?, a los derechos de la niñez, del niño migrante en sí, y su protección, también debemos ver de que hay un núcleo familiar del cual ellos dependen, ¿ya? Entonces esta fundación también, en pos de protección de estos pequeños, el poder apoyar a sus familias para que ellos no tengan necesidad económica o tampoco lleguen a pasar hambre o a pasar las mismas necesidades que pasaban en su país. El último punto, ¿cierto?, de estos objetivos es la participación y la representación, ¿ya? Esto es consultas y espacio de participación para los menores y su familia en la toma de decisiones que afecten. Es decir, que ellos puedan finalmente contar con una información efectiva, ya sea de que ellos quieran estar en esta comuna, puedan acceder a algún tipo de beneficio, que tengan toda la información necesaria para que ellos puedan, ¿cierto?, ejercer los derechos que nuestro Estado garantiza. Y por sobre todo, ¿cierto?, que no tengan que estar sometidos a ningún tipo de vulneración humana. Más allá de cualquier cosa, es que ellos sean respetados como personas y sus derechos, más allá, ¿cierto?, de ser derechos de personas migrantes, son personas, son seres humanos que tienen la misma condición, ¿cierto?, que tenemos nosotros de poder gozar y disponer de derechos y beneficios que ellos puedan detentar al día de hoy en nuestra comuna en virtud, ¿cierto?, de esta fundación que depende de la municipalidad. También, ¿cierto?, hay desafíos y áreas de mejora, que son, ¿cierto?, las barreras lingüísticas, el tema de la discriminación, y también poder disponer de los recursos adecuados, ¿cierto?, que el municipio siga disponiendo de estos recursos para apoyar y poder propender Esto es principio tan importante que es el interés superior del niño, niña, adolescente, que finalmente son los mismos derechos o el mismo interés que detentan nuestros hijos en nuestro país siendo, ¿cierto?, chilenos, ¿ya? En resumen, ¿cierto?, las políticas públicas para los niños migrantes buscan asegurar, ¿cierto?, que estos menores puedan disfrutar de los derechos básicos y que tengan la oportunidad de integrarse plenamente en nuestra sociedad, ¿ya? Que es lo que yo indicaba anteriormente, que ellos finalmente puedan incluirse, adaptarse y sentirse parte de un lugar, porque yo creo que como seres humanos, parte de la importancia de nuestro desarrollo es poder sentirse parte de algo, ¿ya? Así es que esa sería mi presentación, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, Fabi, muy completa su fundación. Le voy a poner un 6-9, solo porque le faltó reconocer otro principio. Porque usted no solamente trabajó el principio del interés superior del niño. En todas las actividades que usted incluyó en su política a través de la fundación, están otros principios también los establecidos en el artículo 3, artículo 5, artículo 7, artículo 6, como el procedimiento informado, de acercar la regularidad migratoria, el acceso a otros servicios, a otros derechos, etcétera. Entonces, su política no solo reflejaba el interés superior del niño. Y consejo, pero es para que después usted lo desarrolle dentro de su vida profesional. Cuando nosotros hablamos de niños, niñas y adolescentes, no tiene que decir menores, porque ese es un concepto que ya no me di cuenta. Sí, si va a emplear la palabra menores, tiene que decir menores de edad. Ya, perfecto. Ya, pero no menores ni tampoco pequeños. Porque cuando nosotros utilizamos el lenguaje, como que estamos aminorando a los niños, niñas y adolescentes. Entiendo. Entonces, como ya la legislación los reconoce como sujetos de derecho, tenemos que hablar de ellos como niños, niñas y adolescentes y no como con palabras que los tratemos de minorizar. Pero súper bien, un 6-9. Ya, muy bien. Muchas gracias. Ya, usted ahora que quiere su pene. ¿Cancenia preparé la vida? Ah, ya, Raúl tiene una ONG. ¿Sabe que yo, cuando traía pendrive en el primer semestre, nunca me funcionaba, no me los tomaba? No, no parece que no. No ha sido un cable azul. Atrás, no, sí, aparte. Ay, está, no es azul, es negro, ¿no? Ese que está encima. ¿Este es el truquito? ¿Eh? Ahí sí, ya. Se van a dejar salir, ¿sí? Se van a dejar. Sí. Un ave. Perdón, compañero. Me da problema leer el documento. ¿Y por qué no se lo envía, abre su correo y se lo envía al... o tendrá que fallar? Igual lo tenía en el WhatsApp. ¿Lo tiene en el WhatsApp igual? Abre tu WhatsApp. No, pero no es la versión final. No, de acuerdo. ¿Y el correo no lo puede...? No, sí, lo voy a traspasar, voy a poner el PowerPoint, pero me... No, aquí es plata. Ah, pero Raúl, mire, tengo dos. ¿Cuál? ¿Qué? No, que uno es la presentación y el otro el desarrollo. Como la minuta, ya, perfecto. Sí, sí, ya. Sí. Ahí voy a intentarlo una vez más. No. O préstemelo a mí, yo lo veo desde aquí. No, si no, voy a traspasar un minuto. Ya. ¿Ven que de esta forma es como más entretenida la materia? Pasarlo así como relacionando. Sí. En vez de que ya aprendas el principio, tanto, léalo. Profe, ¿te pasó una cosa de política? Sí. Yo tengo un objetivo específico y estoy con eso en un sentido. Y yo no sé. La información del acceso a los servicios migratorios. Pero debe, es que yo lo quiero ver como en el ámbito de las oficinas que hay del servicio de migración. Ya existe eso. Sí, por eso, pero ¿cuántas hay? Todas las regiones. En todas las regiones sí. Hay, ya. Sí, en todas las regiones hay está el servicio. Y hay oficinas de atención. No se reconoce. Parece que el pendrive se lo protege. No, sí, mire, ¿sabes lo que pasa? Es que estos computadores no leen los pendrive, sí, me pasa lo mismo. Y no puede enviárselo a su correo electrónico y su correo lo abre ahí. Ahí sí, ya. Ahí estamos. Ya, aquí en el trabajo desarrollé una ONG que se llama Lex Migrantes ONG. Ya. Ya, y desarrollando los artículos 4 y 9. O sea, es decir, el interés superior del niño, niña o adolescente y la no criminalización de la migración. ¿Ya? Ya, entonces, Lex Migrantes es una ONG que se preocupa de una asistencia jurídica integral para los migrantes, viendo también la parte administrativa con profesionales del área social, como trabajadores sociales y abogados, pero estoy hablando de abogados especialistas con un magíster en derechos humanos o sobre la niñez, para hacer un trabajo más especializado. ¿Ya? La idea de esto es desmitificar la criminalidad que se asocia siempre a la migración y poder darle una asistencia integral como esa. Bueno, ahí como decíamos, la asistencia jurídica integral, abordando toda la problemática que se enfoca con un enfoque interdisciplinario y la participación, como decía, de abogados especialistas. Esta asistencia es una amplia gama de prestaciones y la idea es que se vaya implementando por fases, ¿ya? La idea también es que ocupar la tecnología para hacer audiencias telemáticas, es decir, que lo que se pretende es tener convenios con municipalidades para que funcionarios de las municipalidades pesquisen los casos y digan, este caso amerita una asistencia legal y por vía Zoom hacer recabar los datos. Una asesoría. Y la asesoría. Es decir, que como muchas veces ahora, como se pueden hacer, interponer recursos y hacerlo telemáticamente. Entonces eso acerca mucho más allá, porque los migrantes como están en todo el territorio, entonces es más fácil en ese sentido. Ya. Lo que se pretende primero es el acceso a la justicia para garantizar a todos los migrantes que puedan tener una representación legal de calidad. Eso decía que es con especialistas, con magíster. Lo que habíamos hablado de la descriminalización de la migración y promover que sea más humana y comprensiva este fenómeno. La integración social, es decir, de convocar a diversas organizaciones sociales a entender este fenómeno de la migración, de que es un migrante puede estar en un estado irregular, pero no es ilegal. Esa diferenciación para que la puedan entender distintos entes de la sociedad. Es decir, por ejemplo, que no todo migrante que esté irregular va a ser un delincuente. ¿A eso se refiere? Claro, es ya. Que decirle que porque hayan entrado por un paso irregular no son ilegales, ya. Sino que hay que ver cómo solucionar el problema. Y eso es lo que quiere hacer esta ONG. Yeah. También, la protección de la infancia migrante, o sea, velar por el interés superior de los niños y niñas adolescentes, garantizándose sus derechos y el apoyo. Es decir, porque muchos Y esto es un gran problema. Muchos niños entran solos. Y tienen una vulneración de derechos muy grande porque entran, están segregados de su familia y no tienen el apoyo. Y algunas veces van a centros que no lo pasan muy bien. Y esa es la idea, es pesquisarlo del primer comienzo y ver la parte administrativa, y ahí vamos viendo qué temas legales vamos a ir resolviendo. O sea, que se integran, ¿ya? Para poder ver el interior superior de los niños, niñas y adolescentes. Ya. El ámbito de acción inicialmente se concentrará en las regiones de Antofagasta, Santiago y Concepción, que es donde más hay necesidad y el flujo migratorio de la demanda de servicio. Bueno, sin embargo, nuestro objetivo es a largo plazo llegar a todas las regiones. Pero como decía, vamos a ver lo de la tecnología para ir implementando paso a paso. Bueno, los servicios legales, tenemos una asesoría jurídica integral, como habíamos dicho, la representación en amplia gama de asuntos migratorios, tanto administrativos, procesos judiciales y los casos de expulsión especialmente. Ahora, quería detenerme en eso, porque si bien es cierto, el Servicio Nacional Migratorio ayuda bastante a los migrantes, pero algunas veces va en sentido contrario de su pretensión. ¿Y qué quiero decir? Porque cuando necesariamente tienen que dictar órdenes de expulsión, ahí se desmarca de los derechos o de las expectativas que tienen los migrantes. Entonces, por eso tiene que ser otra entidad, y en este caso la ONG, que los pueda representar en ese sentido, y que se pueda llevar un debido proceso, y aun cuando pudieran eventualmente ser expulsados, pero por lo menos tuvieran ese debido proceso de poder enfrentar este proceso de expulsión. ¿Ya? Sí. Ya. Objetivo específico. Como decía, que tengan un acceso garantizado a los migrantes a la justicia, tengan una representación legal de calidad. Ah, pero esto lo dije recién. Sí, así que se va atrás. Sí. No, estoy yendo para el otro lado, por así. No. Ah, sí. Esa no la he visto. Ahí sí. La alianza estratégica. ¿Qué es lo que se pretende? Primero con instituciones gubernamentales como el Servicio Nacional de Migraciones, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros. Y se pretende hacer unas pequeñas alianzas para que ciertos trámites sean más expeditos. Y por último, pesquisar, si es necesario, de hacer alguna reforma a la legislación, en que usarla, porque eso también vamos a tratar de hacer el convenio con el Congreso y hablar con distintos parlamentarios para ir un lobby potente para ir cambiando, porque hay mucha sí. tramitación administrativa que es muy lenta. Sí, eso. Yeah. Y entonces la idea de tener esta alianza estratégica para decir que apurar algunos trámites, ¿ya? Esto es muy novedoso, lo que decía hace un rato, lo de las municipalidades es capacitar a funcionarios para que puedan hacer la pesquisa de los casos. Es decir, viene un migrante y algunas veces son cosas que son sencillas y que las puede resolver el mismo funcionario municipal. Entonces, eso es bien novedoso y bastante digamos, agilizar el proceso. Y en el caso de que no toque nada, se fue solo. En el caso de que lo pueda resolver él, bien. Pero, y si no, derivarlo a la ONG. Ahí, en esa ONG. Ya, también, organizaciones sociales. Colaborar con juntas de vecinos, clubes sociales, religiosos, convocar a universidades, institutos, ir a colegios, hacer capacitaciones, charlas. Y aquí me quiero detener porque esto yo lo tenía pensado por lo menos 20 años atrás. Lo tengo pensado y lo quiero integrar en este momento. El programa se llama Regala una hora de tu vida. ¿Qué quiere decir? Profesionales y personas que tengan un oficio interesante, que puedan regalar una sola hora al mes o semestral, cuando puedan, para poder hacer capacitaciones, que son muy importantes, y en este caso para los migrantes, por ejemplo, una enfermera que haga primer auxilio, un abogado que haga un barniz de materia laboral, y así. Hay distintas personas, y alguien que pueden ustedes considerar que no, pero un maestro que le pueda enseñar cómo resolver una pequeña filtración de agua, cosas así. Entonces, muchas personas pueden ir contribuyendo un granito de arena para hacerle una vida mucho más sustentable. Ya, la primera fase, lo que decía hace un rato, en las regiones de Antofagasta, Santiago, Concepción, donde se demanda una mayor cantidad de servicios migratorios. Los servicios de asesoría integral y representación legal en diversos procesos, y el enfoque que decía en la infancia, que es donde hay mayor cantidad de problemas, porque como entran solos y están separados de sus familias, y algunas veces están sus familias acá pero no los logran ubicar, entonces siempre hay que hacer una pesquisa rápida para que sea eficaz. La fase 2 es llegar al menos a unas 8 regiones, 8 a 10 regiones, donde se enfoque en la mayor cantidad de número de inmigrantes. El fortalecimiento de las alianzas que había dicho hace poco con las instituciones gubernamentales y sociales. La capacitación, que es muy importante para funcionarios públicos y organizaciones. Ahora, lo importante que decía, convocar, por ejemplo, a las universidades que podrían prestar sus instalaciones, o algún profesor, lo mismo en los colegios, y así poder ir dando charlas que expliquen bastantes temas que son importantes, porque muchas veces, como usted decía, profesora, por un trámite les cobran 1.000.000 de pesos, y son trámites que son, a lo menos, son gratis, o no sé, serán 10, 20 mil pesos por hacer un trámite, o menos. Entonces, eso es evitar que se aprovechen de los migrantes. Como una promoción, para que ellos sepan, no de promoción de 2x1, sino que promoción de para que ellos sepan su derecho, claro. Bueno, y no solamente su derecho, sino el derecho de obligaciones. Si al entrar al país, saben que no es solamente derecho, no es un cúmulo de derechos, también tienen obligaciones para con estar en este país. La fase 3 es la consolidación de una red nacional, es llegar a todas las regiones, terminar de hacer, ojalá, un convenio con todas las municipalidades donde al menos haya un funcionario que pueda pesquisar los casos y que pueda derivar en cuando sean de mayor complejidad. Programas de sensibilización, que se desarrollan campañas para combatir la xenofobia. ¿Ya? Sostenibilidad financiera, se buscarán formas de financiamiento, ya sea fondos concursables, ojalá poder llegar al Banco Internacional o a la ONU y explicarles la importancia que tienen, porque no se olviden de que Chile es un lugar estratégico, porque muchos de los migrantes van a converger a Chile, entonces no es menor, y además que estamos viendo que dicen que a final de este año serán más o menos 1.5 millones de migrantes. Entonces, no es un número menor como para no entender que este tema debe ser abordado. Ya, por último, la ex migrante ofrece una amplia gama de servicios jurídicos gratuitos para migrantes en situación irregular. Con un enfoque especial en la protección de los niños, niñas y adolescentes, a través de equipos multidisciplinarios, como decía, con especialidad en derechos humanos o en la infancia, de abogados y trabajadoras sociales. Brindamos así también una asesoría de representación judicial y un acompañamiento social, es decir, y no solamente de abogados, sino que algunas veces tienen problemas sociales serios de que pueden ser atendidos. O sea, por eso también tiene que ir un trabajador social. Y la idea es que puedan regularizar su situación migratoria, reunificar la familia y tener una protección internacional. Nuestro objetivo es garantizar ese acceso a la justicia y promover la integración social. El ex migrante se compromete a ser un actor clave en la defensa de los derechos de los migrantes. Entonces, en nuestro trabajo buscamos construir una sociedad más justa e inclusiva, donde los individuos, sin importar su origen, puedan vivir en paz y dignidad. Muy bien, Raúl. Gracias. Muy bien. También le faltó reconocer algunos principios, no solamente estaba el número 4 y la no criminalización integrada en su ONG, porque también está fomentando usted un procedimiento migratorio regular, informado, entonces también hay otros principios relacionados, ¿ya? Pero súper bien, tiene un 6-9. Muchas gracias. No, pero sí, yo pongo buenas notas, así que... No se preocupen, si la idea es reconocer los principios, detallarlo, así como lo han hecho los compañeros, así que no se pongan nerviosos. Ya, ¿quién sigue? ¿Profesor, ¿puedo hacer un correo? No. ¿Sigue? Ya, yo creo. Ah, ya. Pero me puedo sentar y tengo que... Sí, no hay problema. Con él. Estoy nerviosa. Ya. Yo, para esta propuesta de política pública creé una ONG que se llama Acceso Migrante. ¿Ya? Pensé en esto porque, pensando un poquito y me di cuenta de que una gran barrera que tienen los migrantes es el tema de la información. Que hay muchas páginas, hay desinformación también entre ellos mismos, con las personas que están acá, que transmiten para allá, y así. Hay un lío de información que nos ha dado vuelta que finalmente no es precisa y no es clara. Entonces, aquí nace Acceso Migrante, desinformación accesible para la inclusión migrante. Esta ONG refleja claramente el enfoque de garantizar y facilitar el acceso a la información, el acceso a los derechos y a los servicios para los migrantes. Su misión es abrir puertas y proporcionar herramientas que faciliten la inclusión y el ejercicio de los plenos derechos de las personas. Todo ello mediante una herramienta tecnológica que es una aplicación que también estaría disponible mediante una página web, también un call center donde se difunde información necesaria competente a trámites que pueden realizar los migrantes, como los procedimientos y también programas de apoyo. En ese sentido es integral. Toda la información que pueda requerir un migrante entrando a nuestro país puede estar disponible. Con esta herramienta podemos visualizar el principio de transparencia y el acceso a la información contenido en el artículo 5 de la ley el número 21.325, que establece el deber del Estado de proporcionar información clara, oportuna y eficaz a los migrantes sobre sus derechos, deberes y procedimientos migratorios. Este informe, que le voy a entregar después, presenta esta propuesta de política pública para implementar y así poder garantizar el acceso equitativo a la información de todas las personas migrantes. Los objetivos de acceso migrante sería garantizar el derecho a la información y que ésta sea actualizada frecuentemente, que también sea clara, sea oportuna y que en el fondo esté disponible 24/7 a través de su contact center. Esto también facilita la integración y la protección de los derechos de las personas y elimina las barreras lingüísticas que podrían existir también las barreras culturales, burocráticas, que yo creo que es lo que más les cuesta a la gente llegando aquí, porque tienen miedo a que las denuncien, a que las deporten, entonces se demoran mucho en poder hacer un trámite porque no tienen la información adecuada y por sobre todo hay mucho malas interpretaciones y mucho miedo, pero también. También esta herramienta potencia y empodera a los migrantes dándoles esta herramienta informativa y fomenta la inclusión social de ellos. ¿Cómo se implementaría esta aplicación? Bueno, creando efectivamente esta plataforma que también, aparte de poder descargarse gratuitamente en un teléfono, se va a ver en una plataforma digital de web. Y también está considerado este contact center que estaría disponible 24/7 para las personas que, por ejemplo, no supieran leer o tuvieran alguna otra limitación, que también sería gratuito, entonces tampoco es que no tenga que tener un teléfono con internet y qué sé yo. También puntos de información con tótems de autoatención. Es lo que yo pensaba, que eliminar ese tema de tener a una persona y detrás de un escritorio resolviendo dudas, sino de que sea mucho más ágil. De que hubieran tótems en lugares específicos como aeropuertos, pasos fronterizos, terminales, donde la gente pudiera consultar rápidamente qué es lo que puede hacer o dónde puede acudir al momento que necesite, no sé, una red de apoyo, que necesite hacer algún trámite, etc. Cabe destacar que esto no es para efectuar el trámite en sí, es solamente para tener la información y saber qué hacer, ¿ya? También la provisión de información en variados idiomas de manera impresa, en folletos y ese tipo de cosas. Y también aquí un rol importante que yo quisiera destacar es como el rol de la sociedad, de la gente común y corriente, de los extranjeros que ya están aquí, que invitan a sus familias a venir a acá, o la misma gente como yo que tengo conocidos, que les puedo brindar la información, y de que ellos digan así como, no sé, yo pensaba, pues necesito ir a un lado, necesito un auto y tengo Uber, entonces si necesito hacer una consulta de algo de migración, tengo acceso a migrar. Ya, también esto, la difusión de esta aplicación a través de campañas de difusión por redes sociales, que es lo que más ocupa la gente hoy en día. Y también a través de medios de comunicación masivos. También tendríamos una campaña de información y sensibilización al público, pública, a través de... y ajustes anuales basados en nuevas necesidades y desafíos identificados también con un mecanismo de reclamo y sugerencias que se van a ir resolviendo también en corto plazo. Pues la idea es que siempre esté actualizado y siempre esté, digamos, disponible y vigente y súper para toda la gente. Los beneficios de esta aplicación sería darle mayor acceso y a la información a todas las personas, reduciendo los errores y trámites innecesarios, quizás perdiendo plazos importantes, la reducción de las barreras lingüísticas y culturales, fortalecimiento de la transparencia y la confianza en las instituciones también, porque ¿qué es lo que hace? Si cuando se atocha un sistema y dice, ah, esto no sirve para nada, el presidente Boric, y le echa la culpa a todo el mundo. Bueno, la idea es poder afianzar un poco la credibilidad de las instituciones que tenemos. Mejorar la eficiencia de los procedimientos, haciendo que la gente haga el trámite que le corresponde. Porque justo ahora con Camila, recibimos un caso que ya tenía la permanencia definitiva y tramitamos la permanencia. Tramitando la temporal, pero ya tenía la definitiva. Entonces, ve, pérdida de tiempo, sí, susto innecesario y recursos del Estado. Y bueno, y la prevención de situaciones de vulnerabilidad y abuso. Ya con la gente con la información a mano puede tomar mejores decisiones y poder también denunciar ciertas situaciones y estar en conocimiento de los derechos que tienen en nuestro país. Bueno, con eso, en conclusión, Esta propuesta se alinea con el principio de transparencia y el acceso a la información, y pasará al artículo 21, o sea, la ley 21.325, que busca fortalecer los derechos de los migrantes a través del enfoque inclusivo de la accesibilidad y la eficiencia de la información. Y bueno, esta implementación de política permitiría no solo mejorar la gestión migratoria, sino también fortalecer una sociedad más inclusiva en nuestro país. Y eso. Bien, muy bien. ¿Esta es una app estatal? Podría ser. No, la verdad es que no. No es estatal. Ya. Es. Bueno, yo puse que una ONG. Pero, o sea, me gusta el hecho de que sea específicamente de la información y ahí la gente tenga, digamos, el acceso y poder decidir. Ya me, o sea, yo califico en esto, esta es mi situación, esto es lo que yo tengo que hacer. Ya, súper bien. Súper novedosa la aplicación, está buena. De hecho, hay una que se llama Migra App. Migra App. Igual le faltaron reconocer otro principio. Ya, establecido en el artículo 6, que es acerca de la integración y la inclusión, que al final lo dijo, pero ahí como que me iba a morir saltando, y el artículo 7, que dice acerca de la migración segura, ordenada y regular, porque en definitiva usted lo que está promocionando a través de la aplicación es que las personas, además de estar informado, que esto sea un proceso informado, está proporcionando, o sea, ponderando a que sea un proceso migratorio seguro, ordenado y regular. Y ese principio también está establecido aparte, ¿ya? Y el principio que usted trabajó así como macro no se llama acceso a la información, se llama procedimiento migratorio informado. Porque acceso a la información, nosotros tenemos otra ley que es de la ley de acceso a la información de transparencia. Entonces, no confundir esos dos conceptos, ¿ya? Igual tiene un 6-9, ¿ya? Yo pongo buenas notas, a ver si soy muy buena. Ya. ¿Quién más? Yo soy María. También los trabajos chiquillos, están súper bien las políticas, súper novedosas, relacionan bien los conceptos, así que súper bien. Ese era el objetivo de poder hacer este trabajo y que no se aprendieran así los principios de memoria ni nada, porque los ayuda a relacionar la materia. Usted es Nelson, ¿cierto? Sí. Cecilia no llegó, tiene un 1. Oye, a mí me pasa siempre eso. ¿Qué cosa? Se me olvidan las contraseñas, yo tengo aquí. No, me pide doble seguridad. Sí, el código de seguridad, que esto, que esto, otro. Lo malo es cuando uno anda sin el teléfono y tiene que meterse en un lado y no, no puede. Sí. No puede. Las contraseñas, yo soy pésima para las contraseñas, las claves de las tarjetas. Horrible. Y las que no anotan. Horrible, horrible. Es que igual es peligroso porque, por ejemplo, sí. Si no anotan el teléfono y me roban el teléfono. La que debe haber papel, ¿no? Sí. Ahí, la antigua. En la que tengo papel, yo la tengo el teléfono. Es peligroso. Sí. Bueno, en todo caso, si hay un ladrón que me las cuentas, yo creo que me necesita plata. Voy a sacar mi botiquito. Muy buenas tardes. Ya. Hoy vamos a hablar sobre la ley 21.325, sobre la ley de migración y extranjería, y específicamente enfocado en el artículo 6 sobre la integración e inclusión. Bueno, lo principal es que mi proyecto está más enfocado en una entidad estatal, la cual esté orientada en dar una implementación enfocada directamente a la integración y a la inclusión cultural, expresión y participación e incorporación latinoamericana. Ese es el enfoque. Más que un hecho globalizado, sino que enfocarlo directamente en Latinoamérica. Y esto está determinado en acompañar a aquellas personas migrantes que presenten dificultades sobre la inclusión y diversificación cultural. y esto con la finalidad de generar diferentes tipos de eventos, capacitaciones, apoyo social, recreación e inclusión de directamente a aquellas personas que presenten TEA. Esto debido a que la separación social que existe al momento de la migración e inmigración presente aquí en el país genera desconformidad. ¿Qué es lo que nosotros vemos normalmente cuando vemos un grupo de personas extranjeras? Que siempre están juntos, que siempre están en su mismo ambiente, por decirlo así. Personas que ya se conocían desde antes de su país de salida. Y lo que nosotros queremos enfocar en esto es que aquellas personas logren generalizar un hecho un poquito más globalizado y tratar de compartir no tan solo su cultura con aquellos mismos, sino que también con aquellas personas que residen dentro del territorio nacional o otras personas que emigren desde otros países y que también generan ese enfoque y esa generalización de cultura. La finalidad expresa es lograr proyectos no tan solo de la propia identidad estatal, sino que también de otras, y acompañarnos a través, por ejemplo, como sería el Mineduc. Aquí también hacemos énfasis en otro principio, que es el del artículo 4 de la misma ley, que también tenemos el tema del interés superior del niño. ¿Qué es lo que nosotros vemos en los colegios normalmente? Que aquellos niños que vienen de otros países son segregados, se apartan de los niños que son de nacionalidad chilena o de otros países también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos generar? Una integración de aquellos grupos minoritarios y también una inclusión de aquellos grupos en el propio ambiente nacional. Pero esto no tan solo está enfocado en los niños, sino que también en aquellas personas que son de mayor rango etario. Entre enero de 2015 y diciembre de 2017, a lo menos 60% de los extranjeros que llegaron aquí al país contaban en un rango etario entre los 25 y 50 años. O sea, ya estamos superando el 50% de la población extranjera dentro de su año. Por eso es importante generar una inclusión no tan solo desde un punto de vista de los niños, sino que también de aquellas personas que vienen a trabajar, que ese es el enfoque. En las empresas lo vemos, en las calles, en grupos sociales, siempre tratan de juntarse o diversificarse entre ellos mismos. La idea es compartir cultura y generar un desarrollo mucho más globalizado. Y como último punto, quiero hacer énfasis en un enfoque derechamente que fue entregado por el Mineduc, que nos presenta lo siguiente. Es una estrategia inclusiva al sistema escolar que tiene el propósito de entregar apoyos adicionales a los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. Es de carácter permanente o transitorio que asisten a establecimientos de educación regular. Esto favorece la presencia y participación en las salas de clase, el logro de los objetivos de aprendizaje y trayectoria educativa de todos y cada uno de los estudiantes, contribuyendo con ello a un mejoramiento continuo de la calidad de educación. Es por eso que no tan solo tenemos que hacer un enfoque o diversificar si que solamente existen adultos o que solamente existen niños que son extranjeros, que son separadores, sino que tenemos que incluir e integrar a aquellas personas que emigran desde otros países buscando nuevos horizontes y buscando nuevas oportunidades dentro de nuestro país. Es por eso que esta institución estatal lo que busca es generar esa diversificación de cultura, no tan solo de los países extranjeros, sino que también hacia nosotros mismos como chilenos, e integrando las culturas nuevas y generando unos nuevos proyectos hacia las futuras generaciones. Y por ejemplo, esto es estatal, usted dice que es estatal, ¿y estaría como dentro de qué ministerio, servicio? Porque me dice que tiene que ver con el tema cultural. Sí. Derechamente busqué los ministerios para darle un énfasis sobre qué ministerio debería trabajarlo, y creo que el más acertado sería el Mineduc. Trabajarlo desde una perspectiva más minoritaria, que serían los niños, niñas y adolescentes, hacia un poco más globalizado hacia el futuro, porque es un proyecto transitorio. No es tan solo llegar y ejecutarlo, sino que también tiene que ser un poco más de corto plazo generado a largo plazo. Súper bien, súper bien. Le faltó sí reconocer el principio establecido en el artículo 3, porque también usted está fomentando la promoción y el respeto y la garantía de los derechos. Porque si bien es cierto, habló como en macro de la integración y la inclusión y el interés superior del niño a través de la cultura, etcétera, actividades culturales, que puede relacionarlas con el Ministerio de Educación, pero también las puede relacionar con el Ministerio de la Cultura y las Artes. También está fomentando la promoción y el respeto de los derechos. Entonces, eso también le faltó reconocer, así que también un 6-9. Muy bien. Claro, todo muy bien. Son pequeños detalles nomás, pues, chiquillos, que les pongo el 6-9, han estado súper bien. Ya, pues. ¿Cómo se va? Sebastián, no me fijé si este está en lista, a ver, voy a fijar. Sí, sí, me arregló. ¿Sí? Le pongo su presente. ¡Ah, ya! Pero no me había acordado. Hablé con él. Ya, súper bien. No necesita presentación. No. ¿Me puedo prestar el luz? El cero no necesita. En mi exposición voy a abordar el principio consagrado en el artículo 4 de la ley 20.325, que se concentra en la protección del interés superior del niño, niña y adolescente. Para esto yo creé una ONG que se llama Creciendo Contigo y que se encarga de velar por el respeto de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en Chile, con énfasis en la protección de la infancia y adolescencia, entendiendo que desde su condición de migrante y además su minoría de edad puede otorgarle como una doble vulnerabilidad. Esta ONG se va a dedicar en terreno para detectar casos de, sobre todo, de explotación de niños, niñas y adolescentes, para así que se le respeten los derechos y garantías establecidos en la ley, en la Constitución y también en las convenciones internacionales. Vamos a tener un especial énfasis en detectar conductas que se pueden considerar explotación infantil, como lo sería el empleo de niños, niñas y adolescentes para mendigar, vender en la calle o simplemente acompañar a adultos que realizan estas mismas actividades. Lo podemos ver día a día fuera de los centros comerciales, en las micro, en todos esos lugares. Cabe destacar que estas formas de trabajo infantil en Chile fueron erradicadas. O sea, acá hace 15 años que ya no se veía que habían niños, niñas y adolescentes pidiendo cosas en la calle. Era una situación que ya estaba controlada a nivel de política pública en Chile. Sin embargo, con el flujo de nuevos migrantes, esta conducta se ha estado reiterando, lamentablemente también. Sentimos que genera un problema grande, porque estos niños están en la calle, a la intemperie, expuestos a la lluvia, al sol, a todo lo que significa estar en la calle, no tener donde ir al baño, donde comer algo. Y encima de eso, estos niños generalmente están sin estudiar, no están insertos en un programa educativo. Generalmente no se pueden negar, son niños de poca edad. Yo personalmente lo que he visto generalmente son niños menores de 5 años que obviamente no tienen ninguna capacidad de ellos de oponerse a lo que, ni siquiera entienden lo que están haciendo. Esta ONG lo que va a hacer es ir en terreno detectando estos casos y darle seguimiento. Obviamente no va a tener ninguna función jurisdiccional de sancionar a las personas, pero sí informarles que lo que están haciendo está mal. Puede ser constitutivo de delito también, y darle seguimiento a los niños, darle seguimiento, otorgarle, informarles que lo que está pasando no está sucediendo hoy. Y en ese sentido hay un número de actividades que esta ONG puede hacer concretamente. Como dije, en primer lugar, detectar a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en estas situaciones y conversar con sus padres o tutores. También se debe notificar a las policías también en el caso de que esta conducta ya se haya reiterado muchas veces. Otra de las actividades es que encuentro muy interesante es hacer stand informativo en los lugares donde generalmente se suelen ver a los niños, como digo, afuera de los malls, de los patios de comida, generalmente se encuentran muchos niños en esta situación de mendicidad. Entonces, en estos lugares, hacer un stand informativo donde se pueda exponer a las personas, concientizar sobre esta problemática y también recaudar fondos para el caso de que a un mediano o largo plazo el proyecto pueda ayudar a los niños de otras formas. La idea es que a mediano y largo plazo se pueda generar como una especie de albergue en donde se puedan recibir niños que han sido detectados como vulnerados y que no se les ha podido, a través de su familia, salir de esa situación. Y también me parece interesante también recurrir al sistema educativo. O sea, ir a los liceos, a las escuelas y concientizar también sobre estas problemáticas y de alguna forma articular para que los niños que sean detectados puedan ingresar al sistema educativo y no solamente ingresar y que los matriculen y ya, sino que les den un seguimiento, que se preocupen de cómo están las cosas en su casa, de que los niños lleguen todos los días a clase y todas esas cosas más de índole más doméstica que ellos estén muy pendientes de eso. También esperamos, igual que en la misma escuela, se generen lazos y los niños puedan empezar a incluirse sin el estigma negativo que tiene la mendicidad, que puede generar un trauma para toda la vida de una persona, el solo hecho de haber sido un mendigo casi sin opción. Y bueno, esperamos que esta intervención pueda ayudar a erradicar una práctica vulneratoria de los niños y niñas adolescentes. En un país, en Chile, como que ya había dicho que la situación ya se había controlado, entonces... para mí siento que es especialmente doloroso volverla a ver en este país, sobre todo que nos recuerda a los años del siglo anterior, en donde la cesantía y la falta de oportunidades hacía que eso sucediera acá. Muy bien, lo felicito, es un tema súper interesante. Muy interesante. Igual le faltó reconocer algunos principios, y que también tiene un 6-9, le faltó reconocer el tema de la promoción de los derechos. Y también el tema de la integración y la inclusión, que lo habló, pero no lo supo reconocer, porque el problema que hemos visto en las disertaciones es que pensaron que solamente sus políticas podían estar reflejadas en un solo principio. Yo entendí eso. En un solo principio. Sí. Entonces, la idea es poder reconocer, pero yo les dije, la idea es poder reconocer los principios. Ya, es un tema súper interesante. Si a usted le gusta... El tema de la erradicación del trabajo infantil, la Seremi del Trabajo está buscando académicamente que alumnos se dediquen a preparar sus tesis en esta temática de erradicación del trabajo infantil. Súper bien. De hecho, hay una comisión que se llama CRETI, que es Comisión Regional de Erradicación del Trabajo Infantil, en donde se busca todo lo que usted está indicando y la verdad que funciona, sesiona muy pocas veces al año, creo que funciona una o dos veces por semestre, pero lo que usted está planteando está en los objetivos del CRETI, ya que es erradicar el trabajo infantil, y súper bien, porque además averiguó acerca de lo que era el trabajo infantil y que esa erradicación estaba ya superada aquí en el país y que lamentablemente lo estamos volviendo a ver con el fenómeno de la migración, así que lo felicito, súper bien. Muy bien. Ya. No sé si nos mandan correo o no, correo. Déjamelo aquí nomás. Súper bien, lo felicito por estudiar un poquito de más de la erradicación. Ya fue. ¿Necesita proyectar o no? Quería poner la ley, pero se ve. Solo un artículo. Ya, póngalo. Proyecte. Ustedes tienen que hacer tesis también, ¿cierto? ¿Memoria? Ya no, la hicimos. Ya la hicieron. Sí, ¿usted ya la hizo ya? Sí. ¿Sí? ¿Qué la hizo? Sobre civil. Ya. ¿Pero me puede servir? Yo la hice de un derecho laboral, pero no de la ley. No, es súper buen tema. Si la Seremi de Trabajo está buscando alumnos tesistas en trabajo de... Perdón, en erradicación del trabajo infantil. Y cuando yo trabajé en la Municipalidad de Concepción, hicimos un estudio el año 2021, que fue cuando yo me contagié de COVID en la calle, sobre los niños en situación de mendicidad. Y el estudio después salió el análisis del año 2022 cuando yo me fui de la Muni, pero fue un estudio súper bueno. Lo trabajamos en conjunto con la OPD. Ya. Ya. Felipe, ¿cierto? Sí, Felipe. Buenas tardes. Para comenzar la el trabajo y desarrollarlo, me enfoqué en la búsqueda del problema. El problema lo enfoqué en mi experiencia de vida con personas migrantes, acá en Concepción precisamente, y en definitiva tenían un punto en común, que era la falta de comprensión de los extranjeros sobre los procesos de permanencia y residencia en Chile, ¿ya? Y esto con el nexo, que es que voy a tratar el artículo 5 y también el nexo con el artículo 8 sobre la valoración de la migración para el Estado, ¿ya? Entonces, artículo 5, procedimiento migratorio informado, y artículo 8, valor de la migración para el Estado. Estos dos artículos, principalmente el 5, que es que voy a desarrollar, contiene el procedimiento migratorio informado como un deber del Estado promocionar a los extranjeros información íntegra, oportuna y eficaz acerca de los derechos y deberes, ¿ya? Entonces, el Estado cumple con ese rol de poder informar. Tiene su página web y también el inciso tercero dice se establecen canales de información accesibles entre los que se encontrará lo menos, plataforma electrónica, ministerio. Entonces, existen. Pero hay una quizá desconexión o falta de comprensión. Uno viene llegando a un país nuevo, un extranjero que son de diferentes nacionalidades que pude conversar con ellos, que tienen están trabajando actualmente, pero no han podido regularizar su situación migratoria. Por tanto, esta ONG, que lleva por nombre Influencer Jurídico Extranjero en Chile, ¿ya? En este momento de la globalización, del acceso a internet, que en Chile igual se está legislando para que haya libre acceso a internet en todo, y que se llegue a todos los lugares, aprovechar esto y, en definitiva, como fundador de la ONG, ser el influencer jurídico extranjero en Chile, con dos enfoques: uno, comunicación de información íntegra, oportuna y eficaz en el artículo 5, y también el enfoque en la contribución para el desarrollo de la sociedad. ¿Ya? Se define, no sé, influencer como comunicador, pero también dentro de esto, no un influencer como solamente que lo conocemos de redes sociales, sino que también, y lo voy a tocar más allá, como streaming, que está bastante de moda hoy en día, en el sentido de que hay plataformas como Twitch, Kick, donde los streaming son aquellas personas que transmiten información en vivo. Ya no en YouTube queda el video, ahí es en vivo, donde tienen su comunidad, y mi comunidad sería los extranjeros, que pueden ingresar desde cualquier usuario, totalmente anónimo, y tener un intercambio real e instantáneo de sus preguntas, y poder resolver, llegar con información oportuna, desde la mirada especializada de un abogado, con también ayuda de otras áreas de la sociedad. Las principales funciones de esto, o de mi organización, tienen como objetivo, como les mencioné, formar una comunidad, ¿ya? En redes sociales. Esto se puede replicar, como está la tecnología hoy en día, uno publica en una plataforma y se replica en las demás. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, como influencer, y también como streaming en Kick o en Twitch. Donde se publica contenido educativo sobre los diferentes tipos de visa, requisitos, plazos y procedimientos, ayudando a aclarar dudas comunes para reducir la confusión generada por las malvadas y perversas fake news que están en todos lados. ¿Por qué? También lo vimos en clase y también ellos me lo comentaron. Hay mucho de esto del boca a boca, que uno, ah, no, si mira, este lo hizo de esta forma, y el caso a caso, y que porque a una persona le sirvió de esa forma o logró conseguirlo desembolsando una suma de dinero con un abogado o de una u otra forma, y piensan que esa es la regla general y en definitiva terminan todo estafador al pobre. Entonces, disminuir las fake news con información directa, oportuna y eficaz a través de las redes sociales, como influencer. Dentro de esta gama de redes sociales existe una guía detallada, infografías, tutoriales explicando el paso a paso de los procesos contemplados en la ley 21.325. Esto reduce los errores comunes, los cuales generan un retraso y un atochamiento administrativo en el Servicio Nacional de Migraciones, que esas consultas pueden ser solucionadas a través de este influencer que les cuesta nada mover su teléfono, meterse a las redes sociales, está por todos lados, a ir a la oficina, hacer la fila de toda la mañana, perder un día laboral, y en definitiva le entrega una solución, pero el tiempo invertido para obtener esa solución es mayor y les priva de poder trabajar y poder percibir sus ingresos para poder subsistir en el país, que es lo que he podido visualizar con estos extranjeros que conozco. Y también eso genera un atochamiento en el sistema, que de esta forma podríamos canalizar estas dudas, poder resolverlas y que lleguen en definitiva lo que realmente se necesita y para el propósito principal de estas oficinas. También en estas plataformas, como influencer, se brinda información sobre actualizaciones jurídicas, nuevas normativas o canales digitales que pueden afectar a la comunidad solicitante, teniendo una fuente confiable y en tiempo real de información certera. En definitiva, poder llegar a la población, a la comunidad, como le digo yo, con información actualizada y al instante. Existen también espacios para aclarar malentendidos y mitos comunes sobre el proceso migratorio, brindando información precisa que facilita a los extranjeros evitar errores comunes y ahorrar tiempo. Si hacemos un pequeño ejercicio gráfico, si nos metemos a YouTube... No me diga que ya lo hizo. ¿Cómo migrar a Chile? Voy a dar clic y no vamos a ver dentro de las primeras visualizaciones a ninguna fuente oficial del gobierno, que es deber del Estado proporcionar esta información. Es lo primero que sale, que es la mayor cantidad de visitas que tiene por parte de las personas. 5.1K de visitas. Ande, no sé cuánto. Después más abajo. Visa especial para chilenos. Migrar a Chile, publicidad. Las 10 ventajas de migrar a Chile. Son todas plataformas y personas que no tienen ninguna vinculación ni un respaldo de información veraz, claro, verídica, que le entregan, y miren la cantidad de gente que ve estas cosas. Entonces, por eso mi organización no gubernamental está enfocada con información precisa y con información que es cierta. ¿Para qué? Para desmentir, porque me vi un par de estos videos, chanta, desmentir aquellos mitos que salen ahí, hacerlo de esta forma, que acá, que allá. Y muchas veces, como también mencionaba la profesora en clases anteriores, se piensa mucho el tema de que hay que pagar para que las cosas resulten. Y eso también lo comprobé en algunos videos que decían: hay forma más rápida de poder hacer este trámite. Cuando, o sea, es un trámite y ¿cuál es la forma más rápida? ¿A través de la COIM? ¿A través de qué? Entonces, disminuir estas fake news y tener información a través de este mismo canal, que va a ser un canal que es el influencer jurídico extranjero en Chile, canal Felipe Figueroa, y en definitiva prestar esta información directa. Esto es... como influencer, y también en la parte de streaming, en Kick on Twitch, que son espacios en vivo, se hacen sesiones de preguntas y respuestas como con la comunidad en vivo, que es a través de un chat donde pueden entrar completamente anónimos, sin juzgar a nadie, donde se dé un momento de preguntas y respuestas directas, conectando y uniendo a los migrantes, donde pueden colaborar entre ellos para compartir experiencias y soluciones. ¿Saben qué? Me ocurrió esto, lo pude solucionar de esta forma. Oye, no caigan y no paguen $1,000,000 para hacer este trámite porque al final era gratuito, me enteré después. No cometan los mismos errores, y a través de un chat que aparece la persona del streaming, y hay un chat con el nombre que uno se quiera poner, de verdad, el nombre que uno elija, y puede comentar en este chat, y esto es directo. Y no queda registro como esto después de un video donde se pueda malinterpretar una información nada por el estilo. Es complementario, tanto influencer como streaming. También invitamos a expertos en migración, ofreciendo asesoría profesional de información confiable y eficaz. Aquí quería hacer un paréntesis porque es una organización no gubernamental que no persigue fines de lucro, pero no por eso es gratuita. No es gratuita en 100%. Ah, ¿por qué? Porque dentro de esta información, las plataformas, como mencioné, como streaming en Kick y en Twitch, para acceder a ellas y para poder transmitir en vivo y utilizarlo. Si es que yo tengo un número importante de visitas, Twitch y Kick paga a esta organización. ¿Oíste un emprendimiento? Sí, ¿no? Sí, y Twitch y Kick paga por yo transmitir y que me vean personas. Entonces también es un círculo virtuoso de generar dinero y también con ese mismo dinero ayudar a aquellos migrantes que más lo necesitan. Ah, ya, pero vamos a ver qué eran eso. Ya sí, porque bien. Es sin fines de lucro. Es una organización no gubernamental sin fines de lucro. Muy bien. Pero también se generan recursos con las mismas visualizaciones y con eso poder ayudar de forma... contratar al mejor abogado de migraciones, contratar a que venga a dar una información tal persona especialista, porque si invito al más capo de Chile quizás me va a cobrar, pero ¿cómo voy a pagarle? Ya, y no quiero pertenecer al Estado por lo que voy a decir más adelante. También servimos en estos canales para canalizar las pretensiones de la comunidad migrante hacia las autoridades pertinentes para denunciar ineficacias, irregularidades y proponer mejoras basadas en la experiencia de la comunidad. Entonces, si hay una vulneración de derechos, si hay esto otro, irregular, como les mencioné, que aparezca en el chat, bueno, denunciémoslo, hagámonos cargo de esto. Y, malamente, si trabajo quizás, me licito con una municipalidad o esto para algo del Estado, no voy a tener esa facilidad para poder ser objetivo y darle una asesoría a esa persona que pueda incluso ir en contra del Estado cuando se cometen estas vulneraciones o irregularidades o deficiencias. No depender de nadie en definitiva, porque cuando uno depende de alguien a veces no está amarrado. Se fomenta y propicia la red de apoyo y cooperación entre migrantes que están en procesos similares de permanencia o residencia, lo que fomenta un clima de apoyo emocional y práctica. Porque es un proceso súper angustioso, donde llegamos a un país donde no conocemos a nadie muchas veces, pero sí, al encontrar esta comunidad, que la puedo ver desde mi país de origen, saber que hay esta comunidad en línea, en Chile, poder saber ya que hay otros migrantes en la misma situación, cómo lo hacen, cuáles han sido sus problemas, ¿saben qué? Me taparon con esto, si vienes, no hagas esto, y en definitiva que sea un chat compartido, y también que no se hablen puras cabezas pescado, ¿por qué? Porque hay una persona especialista, abogado, y decir, oye, lo que estás diciendo es mentira, no le crean a esa persona que está en el chat ahí, porque él es el estafador en definitiva. Entonces, de eso se trata esta ONG, este emprendimiento. Esta ONG para hacer un apoyo integral. Y no quiero dejar de lado el artículo 8, que en definitiva, vamos al 8 para poder cerrar. Valor de la migración para el Estado. La migración para un Estado puede ser, y se ha visto, y se pone en las noticias a veces, que los migrantes son lo peor del mundo. Ay, y no sé, yo le digo a mi abuela, oiga, mataron a uno, seguro fueron los venezolanos, ¿qué? Ya. Cualquier cosa. Limpiar esa imagen, ¿mediante qué? Con la ley de respaldo, en el artículo 8, valor de la migración para el Estado. El Estado de Chile valora la contribución de la migración para el desarrollo de la sociedad en todas sus dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que llega a nuestro país, esa persona que llega a nuestro país tiene destreza, tiene habilidad, muchas veces tiene profesión, sabe hacer algo. Quizás no es el mejor médico del mundo, pero sí tiene su profesión, sí sabe hacer algo, puede conseguir dinero y generar dinero y también poder subsistir. Y también esto va de la mano con lo anterior, porque si lo tenemos todo el día haciendo fila para hacer un trámite, no va a poder tener un trabajo como le gustaría, poder desarrollarse como le gustaría, o se siente muy coartado. Por eso va de la mano. Y con el enfoque de este influencer y streamer, esta persona va a poder desarrollar sus destrezas, poder incentivarlo a que puede contribuir también él, sentirse valorado y que está contribuyendo a nuestro país. No sentirse que está haciendo una molestia, sentirse como lo peor de la sociedad, porque eso de que mencioné hace un momento atrás sobre las emociones juega un papel fundamental. Porque si tenemos a un extranjero que se siente marginado solamente por el hecho de ser venezolano en Concepción y sentir que todos lo van a catalogar de una forma, quizás lo estamos condenando ese camino. Lo estamos llevando así, ya este uno más de los tantos que andan ahí haciendo qué cosa. Entonces, limpiar esa imagen a través de este influencer que, como hace el influencer, va a tener cabida en la televisión porque se va a estar hablando de este muchacho que está revolucionando esto. Entonces, tener esa visión y darle valor a lo que esa persona puede hacer y con eso que sabe hacer, contribuir a la sociedad. Y que dejemos de ver a los migrantes, ah, que estos nos quitan la pega, que esto aquí, que esto allá, no. Ellos vienen a contribuir y vienen a darle valor y un valor agregado a nuestra sociedad. Entonces, le incentivamos a ambas partes y se limpia esa imagen de la migración, que en definitiva muchas veces se ve como algo perjudicial para los locales, para los chilenos, pero en definitiva es un complemento y que podemos seguir creciendo con ellos. Así que eso, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, Felipe. Es súper importante porque la gente extranjera siempre se basa en los grupos de WhatsApp, en lo que dicen en los grupos de WhatsApp, ¿cierto? Y muchas veces no se comparte la información que corresponde. Ya no se comparte la información correcta o se pasan datos de abogados que en definitiva son estafadores, etcétera. Así que súper bien. Tiene un 6-9 porque a todos les falta reconocer. Profe, bájeme una décima, póngale el 100. No quedó claro. Lo que pasa es que usted puso en la indicación. Entendimos que era uno. Dice. Él dijo lo que es importante es que lo puedan relacionar y reconocer los principios. ¿Cuál le falta reconocer los principios? El de promoción, porque también está promocionando. También está promocionando. pero están súper bien los trabajos. Si es una décima, no van a decir que 6-9 es mala, no. No. Ya. Y no, y súper bien, porque la verdad es que las personas extranjeras se basan mucho en los grupos de WhatsApp, en los canales de YouTube, cuestiones así, que en realidad no es información certera. No es información certera, así que está bueno el emprendimiento. Está bueno el emprendimiento. Ya. No, hay más personas, así que le toca. No sé. ¿Cómo? El mismo principio. No importa, pues, si son trabajos distintos. Ya. Pero aquí tampoco lo entiendo. Ya, pero pase, pues. Ya. Bueno, la política pública, yo la hice en referencia al artículo 5 de la ley 21.325 del procedimiento migratorio informado. Esto se refiere a una creación de un organismo que se llamaría el Organismo de Asesoría Integral para Migrantes. Este principio establece que es deber del Estado proporcionar a los extranjeros una información completa, oportuna y eficaz sobre sus derechos, deberes y los procedimientos para su admisión, estadía y ingreso del país. Esto debe hacerse en múltiples idiomas y a través de canales accesibles, asegurando que los migrantes comprendan claramente los procesos necesarios para legalizar su situación migratoria. Por tanto, la transparencia en los procedimientos migratorios es esencial para garantizar que los migrantes puedan ejercer sus derechos sin enfrentar barreras innecesarias. Bueno, el contexto y la problemática que se da aquí es que en Chile muchos migrantes enfrentan dificultades para regularizar su situación debido a que no tienen noción de cómo realizar los trámites administrativos. Asimismo, los tiempos de espera del Servicio Nacional de Migraciones son extensos debido a la alta demanda y la carga administrativa que tiene este servicio. Bueno, las demoras en la tramitación de visas, de permisos de residencia y regularización afectan directamente el acceso de los migrantes a los derechos fundamentales como es el empleo formal, la educación, la salud, y además la falta de orientación en materias judiciales deja a los migrantes vulnerables frente a posibles abusos y situaciones de explotación. Esta problemática se va a agravar por la falta de conocimiento de los migrantes en casos de se va a agravar por la falta de conocimiento de los migrantes sobre los procedimientos legales y administrativos, así como la barrera idiomática en algunos casos. Ya que el objetivo general de este organismo es que sea un organismo especializado que trabaje en colaboración con el Servicio Nacional de Migraciones y apoye a los migrantes en la comprensión y realización de trámites administrativos, para así regularizar su situación migratoria y que también brinda asistencia legal gratuita en materia judicial relacionada con el derecho migratorio. ¿Ya? Tenemos objetivos específicos. El primero sería facilitar el acceso a información clara en múltiples idiomas sobre los trámites migratorios, permisos de residencia, visas y regularización. El segundo sería acompañar a los migrantes en el proceso de regularización, ayudándolos a reunir y presentar la documentación necesaria y ofreciendo seguimiento a sus solicitudes. El tercer objetivo específico sería brindar asesoría legal gratuita en situaciones judiciales relacionadas con su estatus migratorio, derechos laborales y protección contra la explotación. El cuarto objetivo específico es colaborar con Servicios Nacionales de Migraciones para agilizar los procesos administrativos, reducir los tiempos de espera, optimizando los trámites administrativos a través del apoyo directo y especializado. También así fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de los procedimientos migratorios a través de plataformas digitales accesibles. Después, vamos a ver la estructura del organismo. Sería un centro de información y orientación, donde se establecerán oficinas en regiones con alta concentración de migrantes, donde los migrantes podrán acudir para recibir orientación en su idioma sobre los pasos a seguir para regularizar su situación migratoria. Por tanto, se pretende tener personal capacitado y políglota que hable de diferentes idiomas como el inglés, el creole, entre otros idiomas, quienes ayudarán a los migrantes a entender los procesos administrativos, recuperar los documentos necesarios y presentar sus solicitudes de manera adecuada en los plazos correspondientes. También así, la asesoría jurídica gratuita se proporcionará asistencia legal gratuita para los migrantes que enfrenten problemas judiciales relacionados con su estatus migratorio, relacionados con la discriminación, con los derechos laborales o violaciones de sus derechos humanos, de manera que contaremos con equipos de abogados especializados en derechos migratorios que estarán disponibles para representar a migrantes en juicios o trámites judiciales. También se pretende colaborar con el Servicio de Nacional de Migraciones para coordinar jornadas de regularización masiva y simplificación de trámites, también actuar como intermediario en casos donde los migrantes enfrentan demoras excesivas o errores administrativos en sus solicitudes. Y bueno, los resultados esperados sería una mayor transparencia en los procesos migratorios, un acceso mejorado a la asistencia legal, el fortalecimiento de los derechos de los migrantes, así también la disminución de la migración irregular, la reducción de la discriminación y vulnerabilidad. Sí. Y la agilización de trámites migratorios, colaborando en sí con el Servicio de Migración para quitarle una carga que tiene, porque son tantas las solicitudes que al final esto se retrasa y pasan muchos meses, años. Entonces la idea es quitarle una carga y que este organismo trabaje en conjunto ayudándole a responder a estas solicitudes, a que todo sea a los plazos correspondientes y eso. Ya, súper bien. Está súper novedoso el tema de poder integrar a profesionales que hablen distintos idiomas. Ya, está eso súper bien, porque poco se ha hablado de la integración de las lenguas, ¿cierto? De los idiomas de las personas extranjeras. No solamente están los de habla hispana, también están los chinos, hay personas ucranianas, rusas, etcétera, haitianos, y que no obstante de que los haitianos ya llevan harto tiempo en nuestro país, la barrera idiomática aún sigue, ¿ya? Porque es un tema que falta que la comunidad haitiana se pueda integrar porque ellos se juntan con ellos mismos. Entonces, no aprenden mucho el idioma. Por eso, le faltó reconocer el artículo 6, que habla sobre la integración y la inclusión, ¿ya? Sí, creo que el 6 y el 7. El 6 y el artículo 3, que también es la promoción de los derechos, porque usted habló acerca de promover los derechos laborales, ¿ya? Súper bien, chiquillos, un 6-9 también, ¿ya? Todos han estado súper bien, los requisitos cumplieron. No es Bárbara, es Camila, si me confundo. Sí. Cumplieron con creces el objetivo del test. Los felicito a todos muy bien, solo que les falta reconocer más el trabajo que están haciendo de forma integral, ¿ya? Porque si bien yo puse que el principio que elijan, tienen que desarrollarlo, pero tienen que saber reconocer los otros que existen, ¿ya? Entonces, lo hicieron súper bien. Sí. Muy, muy, muy bien. Así que los felicito a todos y Cecilia nomás tiene un 1. Por no presentarse al test, ¿ya? Pero no, todo súper bien. Vamos a tener un break ahora y vamos a volver para empezar a pasar la materia de las visas humanitarias, ¿ya? Así que nos tomamos un break de unos 10 minutitos.